tiene don de gente, porque tiene corazón. Mi Lelulay no es como todos, porque sobrepasa el tono, la cultura y tradición. Está lleno de vida y de paz, es el grito de la libertad. Mi Lelulay no tiene odio, porque va lleno del gozo, de la gracia y del perdón. Mi Lelulay no busca riñas, porque tiene en cada esquina el regalo de una flor. Ha nacido en la Navidad ese grito de la libertad. Cante mi gente.